Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Buenas noches, ¿cómo estás? Hoy quería hablar de la oscura soledad, que es la soledad que aparece como consecuencia de aislarse. Y esa puede ser una soledad extremadamente dolorosa. ¿Qué podemos hacer para afrontar este tipo de soledad? Bueno, reflexionemos primero. La soledad que no se busca tiene, como te decía, efectos devastadores sobre nuestra salud. Porque esta emoción tiene dos posibles lecturas. Por un lado, puede ser un faro de calma y paz cuando queremos estar solos en mitad del caos. Y por el otro, cuando lo que buscamos es relacionarnos con personas significativas y fracasamos. La soledad lo arrasa todo ahí. Es el incendio que consume las hojas verdes de nuestra esperanza, si me quiero poner en poeta. Quienes más sufren las consecuencias de esta oscura soledad son nuestros mayores, porque en este sentido es importante diferenciar entre dos conceptos diferentes pero muy relacionados: soledad versus aislamiento. La soledad es una emoción y como tal se experimenta ante un estímulo. Así, aunque también en otras poblaciones son las personas mayores quienes tienen mayor riesgo de experimentar la soledad, esto ocurre porque es una población que experimenta también con mayor intensidad el aislamiento social. ¿Y qué implica la soledad? Bueno, la soledad que dista de ser deseada es un potente agente erosivo sobre nuestra salud. Juega un rol tan relevante en la conducta suicida como en la depresión. En ese sentido, estoy tomando un mate, por ahí si hago, escuchas algún ruido, a veces me dicen no tomes mate cuando haces los programas, pero tomo mate, es como si estuviera charlando con vos, no importa tanto lo técnico, sino que nos sintamos así, como charlando, como que estamos acompañándonos, justamente, ¿no?, en esto que hablábamos de la soledad. Y te decía, bueno, que muchas veces juega esta soledad oscura un rol relevante en esas conductas suicidas como es la depresión. Y en ese sentido, hay que reflexionar sobre dos componentes de la soledad. La soledad objetiva, que es la que podemos ver, es la soledad experimentada en ausencia de otras relaciones. La soledad objetiva ni es mala ni es buena. De hecho, puede ser buena, por ejemplo, cuando buscamos activamente estar solos para desconectar de este mundo que nos rodea y echar una mirada interior. Porque, a ver, si es una soledad deseada, no es un problema, eso queda claro. Y después la otra, que es la soledad imposible de ver con nuestros ojos, que es la subjetiva, la que se siente incluso cuando podemos estar rodeados por nuestro universo de relaciones, y es la soledad que incendia nuestra alma. Yo le digo desolación, o sea, sentirte con esa soledad oscura estando con alguien. Incluso cuando estamos acompañados, te decía, es tan devastadora porque aunque acompañados y las relaciones son un poco íntimas, se experimentan como vacías. Cuando hablamos de intimidad, es una relación entre dos personas, como por ejemplo una amistad, que hacemos alusión a la intimidad que supone la piel con la piel, como por ejemplo un abrazo, pero también la intimidad que implica el contacto mente con mente, como por ejemplo compartir miedos y deseos. Después está el aislamiento social, que es una situación que fácilmente puede hacer que germine la soledad. Sin embargo, tal y como venimos charlando, podemos buscar situaciones en las que nos aislamos del resto y en algún punto sentimos paz en vez de soledad. Entonces, según algunas teorías, entre ellas la teoría de la desvinculación, las personas mayores van dejando de realizar ciertas actividades como consecuencia justamente del envejecimiento. Y entre esta se encuentra esa vinculación con la sociedad. De hecho, este es un hecho que ocurre con cierta frecuencia en la jubilación. O sea, de la noche a la mañana la persona deja de trabajar y de relacionarse con los compañeros del laburo. Y hay estudios sobre esto que proponen algunas guías con recomendaciones para afrontar la soledad que se produce como resultado del aislamiento social en estas últimas etapas de la vida, acordé también que venimos de la pandemia, que un poco generó eso también. Entonces, ¿cómo podemos afrontar la soledad? Bueno, reflexionemos sobre algunas estrategias que se pueden adoptar en caso de que la soledad nos intente derrumbar. Lo primero es decir, sería como que lo primero es decir tú, o sea, en este sentido, como estrategias de autocuidado básicas, podemos mencionar dos. El ejercicio, lo vuelvo a repetir varias veces, ya lo he dicho en diferentes situaciones, la vida es movimiento y continuar moviéndonos en nuestro día a día puede ayudar a fluir. Si no estás en la edad de la jubilación ni en la edad de la vejez, decís, bueno, ¿a mí para qué? Bueno, sí, empezá a trabajar ya tu cuerpo, empezá a hacer fuerza, andá al gimnasio, haz ejercicio para preparar calidad de vida cuando te toque esta etapa por ahí de la que estoy hablando ahora. Además, el ejercicio es un potente factor de protector de salud, ya te digo, tanto física como psicológica. Cuidá de tu sueño, el sueño tanto por defecto como por exceso, suele ser un mal compañero de trayecto, digo, el sueño del descansar, el dormir. Y ahora bien, existen también otras que pueden ayudarnos de manera más intensa a disminuir la soledad. Y el objetivo acá es regenerar nuestro universo de relaciones que puede estar en sus horas más bajas. O sea, si te sentís solo, conectate con personas significativas. O sea, podemos tener ciertas reticencias a la hora de embarcarnos en la construcción de nuevas relaciones, pero nunca es tarde. Las relaciones que se construyen en la vejez pueden ser más ricas, pueden ser más profundas, pueden ser más íntimas que las construidas en etapas anteriores. Tampoco hay mucho tiempo, el tiempo empieza a ser solamente presente, como debería ser siempre, pero en la edad adulta, en la vejez, es más significativo eso. Entonces, el perder el tiempo no tiene sentido. Entonces esa conexión puede ser mucho más constructiva. La conexión con otras personas se caracteriza por el significado que le otorgamos al vínculo, por eso dije personas significativas. Es una conexión, en esta conexión y en este significado dado que puede llegar a ser verdaderamente íntimo. O sea, en este sentido, realizar actividades que tengan un propósito puede dar sentido a nuestras vidas, y es más, si las realizamos con otras personas, muchísimo mejor. Por ejemplo, uno puede ir a un club o a una asociación en la que haya actividades relacionadas, no sé, con la lectura, por él, con las pelis, mirar pelis, comentar, con un análisis crítico de alguna noticia, con debates, con oratorias, con teatro, con stand-up. El voluntariado también es muy bueno, es una muy buena opción. De hecho, ayudar a otras personas nos ayuda a nosotros. Siempre hay algo para hacer. Y este es uno de los efectos beneficiosos que tiene la conducta prosocial en la salud mental, hacer servicio. O sea, las personas que experimentan soledad siempre tienen algo en su mente que estarían dispuestas a compartir. Así que cuando la soledad emerge como fruto del aislamiento social, es importante reconectar con el mundo y reconstruir esa red social que se había perdido. Además, en la sociedad actual, la tecnología se empezó a convertir en una constante en la vida de muchas personas. Hacer uso de la videoconferencia puede acortar el camino porque nos abre ventanas a conectar con personas de otro mundo. Así que ahí utilicemos a nuestro favor a la tecnología. Pero siempre en cuanto podamos interrelacionarnos con otros. Y vos, cuando estás solo, si no querés estarlo, te tendrías que hacer esa pregunta: ¿qué estoy haciendo yo para reconectarme? Me fui a un club, me fui a hacer servicio, me fui a hacer voluntariado. ¿Qué estoy haciendo? Oportunidades hay, situaciones hay. No dejes que esa soledad oscura, que es la no elegía, te empiece a corroer y que se transforme en algo peor, en el cual ya no pueda salir ni sola, ni solo, ni con estas cosas, y ya requiera de un médico, de un especialista o de medicación, y bueno, ahí empieza otra historia. Así que mientras dependa de vos, tenés cosas para hacer, así que no te abandones. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. A pesar de que todo